Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. A 41 años del golpe. 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Para vos no hay perdón, no hay reconciliación. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya, de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Jueves 23 de marzo de 2017 comienza un programa especial llamado Ponele Voz a la Lucha, dedicado a recordar el aniversario número 41 del golpe cívico-militar en Argentina. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano y estoy acá con Cintia y con David, que también forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hoy lindo día de sol para movilizar y para conmemorar estos 41 años. Exactamente, y bueno, y nombremos a los distintos medios que están formando parte de este programa y también transmisión especial, que ya es el tercer año que se realiza. FM La Charlatana, de Berisso, en estos momentos. ¿También nos están transmitiendo ya? En este momento está en un problema técnico. Transmisor, como puede pasar en nuestros medios comunitarios, pero sí están formando parte de toda la producción de este envío especial. Los compas y las compas del colectivo Otro Viento, Red Nacional Regional La Plata. Y estamos desde Agencia de Noticias Redacción, ANRED. Y tenemos varias cosas, o sea, va a ser un programa segmentado en distintos ejes, ¿verdad? Ahí hay, vamos a hablar del genocidio en sí, vamos a hablar sobre la situación de los pibes y las pibas, la cuestión antirrepresiva. También vamos a tener un bloque sobre género, vamos a hablar de la actualidad de los juicios, vamos a focalizar en uno que es específicamente el de Milani, que afortunadamente hoy lo tenemos detenido. Vamos a hablar sobre los espacios culturales y sobre niñez. Más o menos por eso vamos a ir transitando durante estas dos horas de programa previo a la movilización acá en La Plata. Exactamente, decíamos que esto ya se hizo antes porque desde hace dos años la Red Nacional de Medios Alternativos en la ciudad de La Plata, pero también es algo que acostumbra la red a nivel nacional, estamos haciendo este tipo de transmisiones que en los dos años anteriores, 2016 y 2015, fueron in situ en la misma Plaza San Martín, desde donde sale la movilización cada 23. Esta vez, bueno, por cuestiones de también técnicas, no se hace ahí, pero sí se realiza esta transmisión especial. Parte de estos contenidos se van a escuchar en la plaza antes de partir hoy a las 17 a movilizarnos. En la movilización de la multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada, que está compuesta por un amplio marco de organizaciones populares de la región. Y nos faltó mencionar a dos medios más de la región, a la Asamblea Quechua y a Radio Nauta, por donde está saliendo ahora el programa. Bueno, como decíamos, vamos a recorrer estas dos horas con distintos ejes. La idea es poder desarmar de alguna manera lo que ocurrió hace 41 años, pero también poder pensarlo desde el hoy, a ver qué enseñanzas nos deja lo que fue el genocidio, y bueno, y también esto, cuál es la potencialidad de pensar las luchas hoy y la posibilidad de que esto nunca más vuelva a ocurrir, bueno, como de la manera que sucedió. Pasamos las vías de comunicación por si alguien que esté escuchando ahora quiera aportar algún sentimiento, alguna opinión, algo en relación a estos 41 años. Son el vía telefónica 451-6917 y vía WhatsApp, que nos pueden mandar audio, mensajitos, los diferentes soportes, es 670-5190. Correo electrónico a radionautafm@gmail.com y nuestra página web radionauta.com.ar. Exactamente, ahí mismo pueden estar escuchando y siguiendo este envío especial a 41 años del golpe, decimos nunca más. Vamos a escuchar una canción que está referida precisamente, como todas las de la jornada de hoy, al aniversario del golpe militar. Digo 30.000 y 76, cifras que ya son como un sino maldito. Tiempo de llover, de saber de mugre que mancha mi humanidad. Gris de tiburón, luz de pudrición, sucio matadero donde cabían los pilatos. Tiempo de porfiar para no morir de tanta muerte sin enterrar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Un resucitado siempre he sido, yerro de un verdugo distraído. Me juramenté gritar con la fe la bronca de aquel nunca más. Cafetín, Cristo de Jean, la misa de gallo en mesa de canallas. Alguien lo obligó y la absolución la compran con un copel. Rastros del tifón, rabia sin sangrar, en el fondeadero de los sueños aporreados. Vidas de remar argentinamente en estos años de naufragar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Resucitado siempre he sido, yerro de un verdugo distraído. Me juramente gritar con la fe la bronca de este nunca más. Continuamos con Ponele Voz a la Lucha, este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a 41 años del golpe cívico, militar, eclesiástico en nuestro país, pensando las continuidades, también las enseñanzas y todo lo que nos sirva para seguir luchando por el cambio de la sociedad. Y uno de los debates que está habiendo últimamente con este gobierno macrista es en relación a la palabra genocidio, es en relación a la cantidad de desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura. Muy fuerte las organizaciones salieron a contestar y a decir y a reafirmar que se trató de un genocidio y a reafirmar también que fueron 30.000 los compañeros y compañeras que fueron detenidos desaparecidos. Eso es algo importante, pero también lo es pensar en las raíces históricas de los genocidios en nuestro país y en nuestros territorios, para pensarlo más ampliamente. Desde la Academia Quechua del Cusco, la filial La Plata, trabajamos muy fuertemente la activación de esta memoria colectiva, de esto que está latente, que ha sido silenciado, no solamente durante los últimos 41 años, sino desde toda la historia de la conquista. Entonces encuadramos un genocidio que encuentra en la dictadura, la última dictadura militar, una de sus facetas más sangrientas, pero que no ha sido la única, que se inscribe dentro de una historia para las comunidades aborígenes que es mucho más larga. De hecho, el programa que hacemos es Caimi Yuyay Ninchis, que quiere decir en castellano, es del Runasimi, y quiere decir esta es nuestra memoria. La primer tarea, ¿no?, de quitar de nuestro interior ese silencio, esa negación de quiénes somos y, lo que es más importante, de quiénes fuimos. Para eso recuperamos, y para contextualizar un poco el tema, un trabajo impecable que hace Darío Aranda, periodista especializado en temas ambientales y aborígenes, y él lo que hace es recoger la visión de diferentes intelectuales e investigadores que van situando, van haciendo el trabajo de recopilar los materiales y los documentos que arrojan luz sobre una historia oficial que niega estas otras versiones. Darío Aranda nos tipifica rápidamente genocidio los cinco elementos: campos de concentración, desaparecidos y desaparecidas, torturas, asesinatos masivos y robo de niños. Estos son los ingredientes que tiene que tener un periodo histórico para ser denominado genocidio. Y recoge justamente la visión de Walter del Río, que fue autor de Memorias de Expropiación, Sometimiento e Incorporación Indígena en la Patagonia entre 1872 y 1943, que dice que en este periodo se dieron prácticas tales como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la supresión de la identidad de menores, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y la reducción en campos de concentración. La Universidad de Buenos Aires, por otro lado, con los investigadores Alexis Papasian y Mariano Nagis, analizan los archivos de la Armada y el Arzobispado, porque, como bien vos decías, fueron mecánicas del eclesiásticas también, y nos dice que solo en el año 1879, siglo XIX, fueron apresados y luego bautizados 825 indígenas. Por la isla Martín García, que fue nuestro gran campo de concentración post-conquista del desierto, pasaron al menos 3.000 personas que fueron privadas de su libertad y a las que se negó todo derecho. De allí eran distribuidas como servidumbre a diferentes puntos del país. En este sentido, Diego Escolar, que investiga la situación del pueblo huarpe para el CONICET, específicamente en Mendoza, y que es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, nos explica que entre 1879 y 1886 fueron repartidos en Mendoza al menos otros 3.000 indígenas. El equipo estima que los campos de concentración fueron por lo menos 6, que estuvieron ubicados en los departamentos de Maipú, Malargüe, Santa Rosa, San Rafael, Rivadavia y en la capital provincial. En Junín de los Andes, en Neuquén, otro más, en Chinchinales y Balchete, en Río Negro, Carmen de Patagones, Buenos Aires y el barrio del Retiro. Vamos viendo cómo en el siglo XIX se configura toda una serie de campos de concentración que nos lleva a este número alarmante que nos da Daniel Corach, investigador del CONICET, que dice que durante ese periodo histórico hubo al menos otros 30.000 desaparecidos. Un genocidio negado, mucho más que el anterior, y que además, bueno, obviamente con sus continuidades históricas en la actualidad. Y que se suma al número, a los 30.000 del siglo XX, entre los que, fíjense, ¿no?, el raconto de víctimas, a diferencia de Chile, Diana Lenton nos explica que en Chile, cuando las víctimas de la dictadura de Pinochet eran clasificadas, y uno de los ítems eran pueblos aborígenes, cuando eran mapuches. En Argentina no sucedió eso, pero porque en Argentina tampoco era posible decirse aborigen en ese momento histórico. Estamos en comunicación telefónica con la huerquel de la comunidad Hermanos Mapuches de Los Toldos, Liliana Antimán, que ella puede darnos referencia de lo que pasó en ese territorio durante la última dictadura y cómo lo vivieron los hermanos. Marí Languem. Marí Compuché. Incheta Liliana Antimán, lonco de la comunidad Hermanos Mapuche de Los Toldos. Escuchándolos a ustedes, sabiendo del genocidio de primeros 5 millones que han desaparecido en todo lo que es América, y después lo que ha sufrido más que nada los abuelos, ¿no? La discriminación, el no poder hablar el mapuzungún, el no poder tener sus ceremonias tranquilamente, porque al entrar la iglesia y también la parte de educación, acá lo que es la tribu de Coliqueo se perdió y no se permitía que los chicos saludaran en idiomas, ¿no? Claro. Y no tan lejos, porque calcular en 1820, 1830, ¿no? Claro, el siglo anterior. Cuando visitábamos los toldos, tuvimos la posibilidad de conocer a su padre, Martín Antimán, y de hablar con la anciana Rafaela Lepimán, que nos decía que había una especie de pacto entre la dictadura y las familias mapuches que implicaba una reclusión a sus propios campos y a sus terrenos. ¿Esto tiene usted el recuerdo de cómo funcionaba? Yo sé bien que entre las historias que nos han relatado los abuelos oralmente hubo 100 años de silencio, pero fue 100 años de silencio, quizás en una dictadura fuerte, sino hacia adentro de cada mapuche, y no poder hablarlo y no poder expresarse y totalmente no es aculturarnos, ¿no? Pero bueno, esto después fue pasando, empezaron a surgir nuestros derechos en 1941, hoy estamos de pie, hoy tenemos nuestro propio territorio y hemos recuperado 4 ceremonias ancestrales y decimos que estamos vivos, tenemos nuestro territorio, nuestro mapuzungún y nuestras ceremonias. Que ha sido también una lucha ardua, ¿no? La del territorio y la del reconocimiento. Sí, vos sabés muy bien que mi papá empezó allá por el año 90 con los hermanos a fortalecernos y a armarnos legalmente como con las armas del Winca, con una personería, con una entidad de bien pública, pero siempre con ese sentimiento y lo nuestro mapuche, ¿no? Que fue dando su fruto, fue muy, muy lento el proceso. Pero bueno, hoy tenemos el territorio, tenemos una conciencia y una identidad mapuche y sobre todo la espiritualidad que no se ha perdido, el Nehuén que fluye por nuestras venas, que es el Nehuén la fuerza natural, la fuerza espiritual, y que eso nos lleva a seguir adelante en todo lo que nos estamos proponiendo. Liliana, y en todo este proceso, ¿cuál fue el rol de las mujeres, de las tejedoras, como recuperadoras de esta memoria? Bueno, también esto data del 80 y pico, en donde muy pocas, si bien así en cada ranchito se tenía conocimiento del tejido, pero los tintes se habían perdido, y fue así que las chicas del CONICET se preocuparon por un paraje de acá de la tribu de Coliqueo, La Rinconada, en donde estuvieron trabajando ellos 6 meses y estuvieron intercambiando con tejedoras del sur, doña Matilde Painefilú, Rosita Zúñiga, y se recuperó todo eso. Hoy tenemos en La Ruca, nosotros en La Ruca Quimón Mapuche El Sol, talleres de telar. Ahora actualmente vos escuchaste mucho ruido porque hay 19 hilanderas que estamos en un proyecto también trabajando, y eso data de que nuestros genes ha quedado todo lo que es el huitral, todos los conocimientos y los significados de los tejidos, ¿no? ¿Qué es el huitral? El huitral es el telar. Bien. ¿Y el significado de los tejidos, porque ahí condensan parte de esta historia? Sí, porque los dibujos o los nimín que se hacen, ya sean en Trabigüe, que son la faja, o en caminos de mesa, o en alfombras, o en tapiz, cada dibujo que uno hace tiene un significado. Y hay símbolos que son propios de la mujer y hay símbolos que son propios del hombre. Dentro de lo que es nuestra dentro de lo que es nuestra cosmovisión y de lo que es nuestra cultura mapuche. Dice que antiguamente, cuando se formaban nuevas familias, las langués mayores, en las alfombras relataban recetas medicinales. Uh-huh. Ah, mirá vos, al no tener escritura, como también transmitía, ¿no? Y una alfombra uh-huh. te dura cuidándola, más de 50 años te dura. Entonces eso iba pasando de familia a familia. Uh-huh. Así también como las charigües, que son las fajas, hay símbolos que son propios del hombre, propios de la mujer. Y también tenemos dentro de lo que es la cultura mapuche, las charigües, las nenas, cuando uh-huh. se pone su quepam, no pueden tener el rojo, porque el rojo es un símbolo cuando ya pasa a una escala social de madurez en que menstrua uh-huh. por primera vez. Ahí sí ya se le pueden poner hilos rojos a la faja. Entonces, sin decir nada, la comunidad sabe que ya pasó a otra escala social. Uh-huh. A otro momento de la vida. A otro momento de la vida también, sí. Es lindo porque los mancún también, que son los ponchos de los chicos, cuando es chico no tiene dibujo, uh-huh. porque uno va viendo la personalidad de la criatura uh-huh. hasta que llega a la adolescencia. Y cuando llega a la adolescencia, ahí se verá qué color le corresponde y qué dibujo se puede laborear en el poncho. Claro, porque es todo un sistema educativo que parte de la observación, ¿no? Que parte de, sí. de esperar la manifestación de la otra persona. Sí, sí, sí, sí, seguro. Seguro, así como las aptitudes que tenían, si era... hay gente que es muy espiritual, hay gente que le gusta... A lo mejor el diálogo, lo festivo, uh-huh. estar en los choique purrún, y bueno, ella es una persona muy alegre, muy expresiva. Bueno, se le hará conforme a la personalidad, a cómo se manifiesta, ¿no? Uh-huh. Liliana, sí. Vemos que hay una continuidad de este genocidio que usted relataba, en el que toda esta información y esta memoria que nos manifiesta era imposible. Que sí. esa continuidad del genocidio se da en el modelo extractivista y en las formas de producción. Hemos visto en los últimos meses los hermanos perseguidos, bueno, en todo el territorio, la última, lo que fue la fuerte represión en Cuyamén. Ahí sí. en Los Toldos es una zona vastamente sojera, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es sí. La relación que tienen ahí con los terratenientes? Y bueno, mirá, acá por las tierras hace años que se viene luchando y pese que están las leyes, uh-huh. están los convenios, los tratados, pero aún hasta el día de hoy no se ha podido recuperar ningún campo, ¿no? Uh-huh. Más allá que la tribu de Coliqueo, cuando Mitre le da a Coliqueo y su tribu, uh-huh. Son tierras enajenables, que no se puede vender, ni nada, ni hacer ningún tipo de comercio con ellas, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, de las 16.800 hectáreas, quedará en manos de gente mapuche 3.000, 4.000 hectáreas nada más, porque uh-huh. se fue vendiendo, porque por remedios, por mercadería, bueno, no podían pagar y le iban tomando los campos y así fue perdiendo la gente, ¿no? Claro, fue continuando el saqueo, ¿no? Sí. Que sin la tierra, ¿dónde se crían las ovejas? ¿Dónde se tiene la casa? ¿De dónde se obtiene la medicina, no? Sí, y más allá de todo eso también nos indica el territorio, el lugar donde nacieron mucha gente de 70 años que está en la comunidad, tiene enterrada, como es costumbre del mapuche, al nacer su placenta en ese lugar. ¿Por uh-huh. qué? Porque esa sangre que dio, alimentó al feto hasta que nació, está llamando cuando esta persona sea anciana para que vuelva a su territorio por más lejos que esté. Y uh-huh. si se queda en el territorio, mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Son nuestras costumbres y que las mantenemos. Por eso Hay mapuches que todavía conservamos nuestras pequeñas parcelas, porque son de 5, 6, 7, cuando mucho 10 hectáreas, ¿viste? Pero a comparación como era en el año, ponele 1860 y pico, uh-huh. 70, se ha perdido muchísimo. Liliana, le agradecemos mucho que nos haya traído su voz y nos haya permitido recuperar parte de esa memoria que no se podía decir, que no se podía nombrar, de lo que no se podía hablar a expensas de la propia vida. Así que, de igual manera seguimos, pese a que el himno nacional dice la igualdad, todavía no hemos llegado, ni han llegado nuestros hermanos Con, ni nuestros hermanos Huichi, ni los Mapuche, ni los Tehuelche, a tener esa igualdad, pese a que vivimos dentro de un estado, pero tenemos nuestras propias costumbres y visiones, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Liliana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos estaremos viendo. Marichihueu. Marichihueu. Era Liliana Antimán, Lonco, de la comunidad mapuche Hermanos de los Toldos, trayéndonos una parte de esa memoria de cómo lo vivieron en ese territorio. Y también queremos nosotros hacer llegar desde las diferentes comunidades hermanas con las que tenemos vinculación permanente, este respeto, este apoyo, esta fuerza para las abuelas, para las madres, para los hijos y para las hijas, para todos los que hace 41 años luchan en solidaridad y hermanados por un mundo que todavía nos deben, un mundo en el que haya pan, trabajo, territorio para todos. Conocemos esa lucha y es importantísimo el aporte que todos esos movimientos sociales hacen para poder ampliarla y para poder llevarla a todos los sectores de la gran deuda histórica. Sin duda, y además la importancia de que no se desaparezca de nuevo, en el sentido de no desaparecer de las mentes, no desaparecer simbólicamente también este genocidio del que venimos hablando ahora. Tenemos una hora y media más de programa, hasta las 17 horas, un programa especial que se llama Ponele Voz a la Lucha, de la Red Nacional de Medios Alternativos a 41 años del golpe militar. Palabras para pedir

pasaron 41 años del golpe cívico-militar en la República Argentina. Ese 24 de marzo de 1976, hoy se moviliza en la Ciudad de La Plata, mañana se moviliza en todo el país. Y tenemos un programa especial que ahora estamos discutiendo si es la segunda vez que lo hacemos o la tercera vez que lo hacemos, que se llama Ponele Voz a la Lucha, un programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya estuvimos hablando de los genocidios, retomando la historia de lo que fue la campaña del desierto, la instalación de los estados nacionales y la invasión de las culturas originarias en nuestro país, en nuestros países. Ahora vamos a hablar de la cultura, de lo que significó la dictadura militar en relación a lo cultural y también las batallas que nos quedan. Para eso tenemos acá la conducción de este bloque va a estar a cargo de Paula de Otro Viento y de Pablo de Arte del Ataque y también de acá de Radio Nauta de Olga Vázquez. ¿Cómo andan? Y bueno, esto es todo suyo. Buenas tardes. Hola, Pau. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Un poco engripado, pero bien. Bueno, tirando. Se viene igual. El cambio de clima me mató. Bueno, vamos a estar, para empezar este bloque, vamos a estar hablando sobre la cultura, la dictadura y las continuidades de la lucha cultural o de la cultura como herramienta hoy en día también. Vamos a estar escuchando unas entrevistas. Así es, vamos a estar retomando el tema de la cultura como campo de batalla. Por ahí muchas cosas nos pueden sonar conocidas de la actualidad, pero bueno, era un contexto totalmente distinto y para ello una entrevista a una persona muy interesante. ¿Nos podés comentar más o menos quién era Alberto Saba? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo maté, pobrecito. No, por favor. ¿Quién era en ese momento Alberto Saba? Mimo, teatrero, actor, militante del movimiento del socialismo en aquel momento, estamos hablando de los 70s. Hoy, fundador del Frente de Artistas del Borda, coordinador general y fundador del Frente de Artistas del Borda, digamos, se mantiene un compañero que sigue manteniendo la herramienta de la cultura, el teatro en este caso, como una herramienta, su herramienta principal para dar la lucha contra el capitalismo, contra las clases dominantes y por una vida más digna. Para ello primero nos contó un poco cómo era el contexto actual en el que bueno hace todos estos movimientos culturales. Y para ello lo vamos a escuchar, la primera parte de la entrevista, de cómo era el contexto en aquella época. Lo que había era una efervescencia política, estaba todo la idea de, digamos, la efervescencia más hacia el socialismo, de una creencia de las revoluciones casi inmediata en toda Latinoamérica, de la revolución política en toda Latinoamérica. Entonces había como un caldo de cultivo donde uno podía accionar ciertas cuestiones. Entonces ahí se me ocurre a mí hacer el Festival Latinoamericano de Mimo, crear la Asociación Argentina de Mimo, que después fue una asociación que luchó mucho contra la censura. Me junté con varios grupos de teatro, como el Taller de Investigaciones Teatrales, el grupo Capataco, que era un grupo de plástica, también gente toda de izquierda. Ahí en el 76, 77 organizamos, creo que fue el primer evento contra los militares, el primer evento artístico, que fue Alterarte, una experiencia artística con no solo de teatro, sino de todas las artes que se hizo en un teatro ahí de la Avenida 9 de Julio, que ya no está más, de acá de Capital. Después se nos ocurrió hacer un encuentro de las artes, que se hizo en 1980 en el Teatro del Picadero, que fue también una especie de convención de artistas donde participaron muchos de los que fue después crearon un teatro abierto en el 81. O sea, no solo había espectáculos, sino que se había invitado también a dramaturgos como Dragún, como Familiana, como Cosa. Ellos mismos después hicieron teatro abierto. Bueno, vamos a seguir compartiendo las palabras de Alberto Saba. Un poco comentándonos cómo era, cómo desarrollaban el trabajo, sus intervenciones en aquel momento. En principio todo se hacía en forma clandestina, no había mucha difusión. Por ejemplo, cuando se hizo Alterarte en el 77 fue casi un grupo de artistas, un encuentro de artistas en forma cerrada, donde si intentamos difundirlo un poco no tuvo trascendencia. Sí, el Encuentro de las Artes tuvo cierta difusión y mucha más difusión tuvo Teatro Abierto, cuando ya la dictadura estaba un poco aflojando también, ¿no?

a una represión sangrienta como hubo, pero sí a una represión económica, a un aislamiento social en ciertos sectores de la comunidad, y el arte va a empezar a también a tener su participación muy activa. Yo sigo militando en movimientos de izquierda y de estos movimientos de izquierda, distintos sectores de izquierda del arte lo están tomando como elementos de participación en las movilizaciones, en las marchas, en las luchas. Creo que va a cumplir un rol también de resistencia, no a la represión policial, que la va a haber también, va a ir creciendo, sino a la represión económica, ¿no? Al aislamiento político y social que conduce esta política liberal salvaje, ¿no? Continuamos aquí en Radio Nauta, haciendo programa especial por el 24 de marzo. Ahí terminaba las palabras de Alberto Baza. Se me dio vuelta el apellido. Alberto Saba, fundador del Frente Artista del Borda, militante en los 70-80 del movimiento al socialismo, mimo, teatrero, militante de la cultura y un exponente de lo que significa el arte y la cultura como herramienta de lucha y trinchera para la transformación. Cosas que podemos ver ahora tranquilamente. Vos sos parte de un colectivo que trabaja bastante lo que es la cultura en la calle. A nosotros nos ha tocado trabajar, estar juntos a ustedes en la calle haciendo intervenciones, y bueno, es un poco lo que contaba él, la reacción de la gente, lo que implica estar en la calle manifestando sea lo que sea. Estuvimos hablando de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y eso también genera un impacto en la gente que está por ahí caminando en la calle yendo al trabajo, y por eso la importancia, ¿no? Sí, muchas veces parecía, digamos, podría trasladarse lo que decía Alberto a esa realidad, la realidad del año pasado cuando hicimos las 10 intervenciones por los 10 años de López, donde la gente muchas veces el primer impacto era de un poco de susto, de romper con lo que está acostumbrado o acostumbrada a ver cuando va a su trabajo o vuelve a su casa. Y es en parte eso, ¿no? Una de las búsquedas que tenemos cuando salimos a intervenir en el espacio público, no solo llevar un mensaje o denunciar, sino romper con ese cotidiano, romper con ese espacio que parece tan normado, tan privatizado, poder romper esa lógica e incorporar nuevos diálogos, nuevos espacios de encuentro con el que camina, la que camina. Y bueno, es muy gratificante cuando estás haciendo una intervención y alguien para, se sorprende primero, capaz que sigue caminando y vuelve a ver qué era lo que estaba pasando. Es un espacio donde nos permite intercambiar, ¿no? Por suerte, hoy las condiciones están dadas para que podamos intervenir, poder intercambiar libremente, más allá de que muchas de las intervenciones que realizamos en la calle las tenemos que hacer con un cuidado determinado, porque, por ejemplo, hacer un mural o un stencil es daño a la propiedad privada, es vandalismo. Entonces, bueno, no es la mismo nivel de persecución al hacer cultural, pero seguimos teniendo que resguardarnos entre nosotros y nosotras y ver la forma de poder expresarnos libremente cuando nos buscan coartar esa libertad de expresión o hacer del espacio público un espacio limpio, normado, un espacio donde no tengamos una participación real las y los ciudadanos. Sí, un poco se me viene a la cabeza la idea de la cultura no se clausura, un lema que hemos estado levantando a lo largo de este tiempo, porque no solo en la calle no te permiten, como bien vos decías, hacer un graffiti mural o una intervención de ese tipo sin que venga algún policía o alguna policía a intervenir, sino también hoy en día hay muchos espacios culturales que están siendo amenazados con cierres. Y cuando decimos espacios culturales también hablamos, bueno, está donde estamos hoy en día, que es el Centro Cultural y Político Olga Vásquez, también están sufriendo orden de desalojo las compañeras y los compañeros de Pañuelos en Rebeldía. Estamos ante una situación donde se quiere clausurar justamente todos estos espacios donde se crea una cultura desde un lado totalmente distinto. Sí, y que sigue siendo la misma política que venimos atravesando hace muchísimos años, por lo menos particularmente desde el Olga, ¿no? Por la lucha a la expropiación, que ya iríamos por la tercera renovación de una expropiación, que en verdad es un contrato de uso precario por 5 años, a menos que cambien de opinión. Siguen siendo espacios que no se valorizan, espacios que se intentan invisibilizar, se intentan negar, cuando en verdad son espacios donde realmente se construye cultura, no son espacios donde la gente va y es un espectador más o es un número más, sino que acá los vecinos, las vecinas, la gente que participa, son realmente partícipes de la construcción de un espacio, digamos, la construcción de una cultura desde abajo, que creemos que realmente es el rol de la cultura, ¿no? Hacernos a todos y todas protagonistas, no solo el que está arriba del escenario, no solo el que dibuja, el que canta, sino aquel que va y participa y mira y intercambia también con el otro. Entonces, es una política que se mantiene de romper o negar la posibilidad de espacios que concebimos la cultura desde otra forma a seguir creciendo, digamos. Y me quedaba con unas palabras que decía en la entrevista, cuando hablaba de la represión, ¿no? Que decía, bueno, tal vez no una represión con tiros, pero una represión económica. Hoy los espacios culturales estamos sufriendo dos tipos de clausura. Por un lado, una clausura política en que vienen, nos niegan la posibilidad de hacer actividades y demás. Y por otro lado, una clausura económica cuando nos aumentan los servicios y mantener abierto un espacio como este requiere muchísima plata. Aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el agua. Y así han ido ya incluso cerrando espacios, salas de teatro que no pueden mantenerse. Sí, sin ir más lejos, por suerte somos los mismos espacios y organizaciones que nos damos una mano, compañeras. Se está vendiendo un bono contribución para el Olga de 50 pesos, que no es nada hoy en día, y sabés que podés aportar. Mismo sucede, creo que con pañuelos también, si se hace un asado solidario y demás. Bueno, me parece también esa es la respuesta que tenemos las organizaciones para seguir apoyándonos. Y si no, obviamente siempre la respuesta va a estar salir a la calle, porque no vamos a dejar que estos espacios se cierren, se sigan clausurando y se nos siga negando estos espacios y todo lo que ello conlleva. Bueno, vamos cerrando este pequeño bloque sobre cultura, haciendo una invitación para hoy a la noche, a la Vigilia Cultural que organiza la Ronda de Espacios Culturales Autónomos, Vigilia Cultural que se va a hacer en la Gran 7, 7, 61 y 62, si no me falla el GPS, o 62-63. No sabría decirte. Creo 62. En Ciudad de La Plata, sí, acá en la Gran 7, calle 7, entre 61 y 63, se me borró la dirección de acá, pero bueno, va a haber un poco de todo. No nos tiran nada, ni una cucaracha que suene bien acá. Va a haber intervenciones, que vamos a estar participando como Arte de Ataque, va a haber lectura de poesías, va a haber intervenciones teatrales, bueno, una forma de hacer un aguante cultural esperando este nuevo 24 de marzo, este nuevo aniversario del golpe. Y nos vamos con música, con Las Manos de Filippi. Primero la burguesía nacional. Crisis internacional. vacían los estados para salvar al capital. Y todos los gobiernos nacionales y popular nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un plantel independiente de la madre de la patronal. Antiterrorista para Andalgalá, pero a Chiligriano no se lo puede tocar. Todos los boludos apoyando al modelo, que la crisis la pague el obrero. En la plaza apoyan los artistas, viva la ley antiterrorista. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, que la pague el capital, el gobierno me la quiere aplicar. Crisis internacional, vacía los estados para salvar al capital. Y todos los gobiernos nacionales y popular nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un plantel independiente de la mafia y de la patronal. Golpe. 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya, de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hora de ponerle voz a la lucha a este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a 41 años del golpe cívico-militar. Este programa que está saliendo por la web de radionauta.com.ar, por la web de la Red Nacional de Medios Alternativos, y está siendo retransmitido a distintas emisoras alternativas comunitarias populares del país. Y ahora nos toca hablar un poco de género. Estamos con Cristian Prieto, compañero, amigo, vecino, visitante de Radionauta. Y demás medios. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, queremos poner también en agenda lo que tiene que ver, digamos, con toda la cuestión de la dictadura militar y también determinadas especificidades que se están viendo a la luz de la historia, a la luz de los juicios de lesa humanidad y a la luz también de cientos y cientos, diríamos, de miles de testimonios, donde sabemos que una de las grandes secuelas que ha dejado también ha sido la violencia sexual sobre, en general, sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres que estuvieron detenidas, desaparecidas en la última dictadura militar, también sobre los cuerpos de las maricas y las travestis. Eso es algo que se, en los últimos tiempos está cobrando mayor relevancia y donde también, por ejemplo, luego de los tres juicios que se han realizado de lesa humanidad en la ESMA, están surgiendo también las denuncias y la especificidad de, bueno, también enjuiciar a los captores por la violencia sexual. Efectivamente, y en un contexto actual, en el 2017, donde la lucha de las mujeres, de las identidades sexuales disidentes, está realmente masificándose, está mundializándose. También es interesante poder hablar de lo que sucede con las dictaduras militares y el ensañamiento especial, como decía Cristian, sobre determinados cuerpos, y que además está ligado a toda una moral que se bajó durante esos años en relación al lugar natural de las mujeres, a qué, a cuál era la familia que debía ser, a cómo debería ser administrado ni más ni menos el poder en la casa, los cuerpos, etcétera, todo lo que sabemos, y que también por suerte por tantas luchas hemos podido ya visibilizar y ver de qué manera se continúa hasta el día de hoy. Y bueno, una de las cuestiones que han salido a la luz, por lo menos desde hace alrededor de 4 años en los juicios de lesa humanidad, son las violencias específicas que sufrieron las mujeres detenidas dentro de los campos de concentración, no solamente las violaciones, sino también lo que significa, como le ocurrió a Adriana Calvo, la maternidad dentro de un centro clandestino y la situación de ser mujer en un espacio de cautiverio. Vamos a escuchar un breve testimonio de una mujer que estuvo en esta situación y que también se animó a denunciarlo, Eva Raquel Orifici. Mi nombre es Eva Raquel Orifici. El día 29 de marzo de 1976 fue secuestrada de mi domicilio. Todos hablábamos de las desapariciones, hablábamos de la situación de secuestro, de torturas, pero al ser uno el querellante y el sobreviviente y la víctima que atravesó la situación, faltaba un elemento que era la cuestión de los abusos sexuales. Eva Raquel Orifici entonces hablaba de la importancia de incorporar las violencias sexuales como específicos ataques hacia los cuerpos de las mujeres y de las identidades disidentes durante la dictadura militar. Recordemos que el primer fallo que consideró como delitos de lesa humanidad específicos las violaciones sexuales cometidas contra mujeres en centros clandestinos fue en junio de 2010 en Mar del Plata, por el cual se aplicó una reclusión perpetua al ex suboficial de la Fuerza Aérea por encontrarlo culpable de estas violaciones cometidas en un centro clandestino de Mar del Plata, tristemente conocido, que se llama La Cueva. Sí, exactamente. Y también hace un par de años, en los juicios también realizados de lesa humanidad en Mendoza, hubieron los primeros testimonios de varones que también expresaron y denunciaron la violencia sexual en situación de detención por preso político. Eso también ha sido como un hallazgo y también una doble victimización también de los cuerpos de los varones, que no es lo que se suele escuchar, porque también el machismo reinante no solamente en los años 60 y 70, sino en la situación de detención, donde una de las maneras era de cómo poder obtener información mediante la tortura. Bueno, también la violación hacia los cuerpos de los varones estuvo, no es lo que masivamente se conoce y se reconoce por parte de las propias víctimas, pero ya hubieron algunas denuncias en ese sentido por parte también de varones. Sí, y desde hace algunos años el movimiento de mujeres logró de alguna manera, con un eslogan, visibilizar la relación entre los golpes de Estado, las dictaduras y las violencias de género. Este eslogan es "Ni golpe de Estado ni golpe a las mujeres", a partir de esa frase que es nacida tristemente del golpe de Estado de Honduras del 2009, se quiere señalar la relación que hay entre un golpe militar, entre la militarización en los territorios y entre todo tipo de violencia política, con el ensañamiento particular del patriarcado sobre determinadas personas. Y bueno, esto ocurrió en una figura de una compañera que lo visibiliza fuerte, que es Berta Cáceres, que en el marco de la dictadura hondureña, aún vigente, también fue asesinada, no solo por su lucha social, sino también por ser una mujer disidente a ciertos patrones sociales que desde el poder se dicen que son deseables, ¿no?, para una mujer. Pero también estábamos hablando en relación a un aspecto aún más invisibilizado, por lo menos en referencia a los 70 y a la represión durante los 70 en nuestro país, que es qué ocurría con las identidades sexuales disidentes, con las, no sé si llamarlo, elecciones diferentes. Orientaciones sexuales diferentes, identidades de género, y cada vez que se habla sobre esta cuestión y se retoma un escrito de Carlos Jáuregui en una conversación con el rabino Meyer, que formaba parte de la CONADEP, la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, lo que le contesta el rabino Meyer, que formaba parte de esa comisión, que en un principio iban a haber 400 personas nombradas como desaparecidos homosexuales, lesbianas y travestis, pero por presiones de la propia Iglesia Católica, que también formaba parte de la CONADEP, esos 400 nombres no estuvieron y no salieron en este apartado especial, pero que sí fueron volcados en las otras denominaciones y categorizaciones, que eran estudiantes, políticos, periodistas, bueno, y toda esa categorización que hace la CONADEP. Eso en cuanto a cuando se habla de este número de los 400 desaparecidos en clave LGTB. Lo que hay que tener en cuenta, y que muchos que estamos en esta investigación y también relevando testimonios, es que la dictadura no es un antes y un después para la comunidad LGTB, concretamente para las maricas y para las travestis. Es una continuidad en todo caso, porque antes, antes de la dictadura militar, con los edictos policiales que existieron en toda la provincia, que donde se penaba con días de arresto la homosexualidad y el vestirse con ropas del sexo opuesto, entonces donde estaban ahí las mariquitas, que antes no se las llamaba travestis, las mariquitas travestidas iban al calabozo sin dictadura. Y durante dictadura eso hay menos registros, justamente porque tenían carta blanca de hacer y deshacer, con más cuando la ley no estaba en vigencia. Entonces había una cotidianidad donde las maricas eran apresadas cuantas veces quisieran los canas. Hay un testimonio que es el de Valeria del Mar Ramírez, que es una de las únicas sobrevivientes travestis del pozo de Banfield, que dio testimonio en donde ella da cuenta de dos veces de haber estado detenida, y donde cuando estuvo una semana detenida en el pozo de Banfield puede dar cuenta de muchas de sus compañeras que eran detenidas para hacer diferentes actividades dentro de los centros clandestinos de detención, festines sexuales para los canas, y después hacer muchas de las actividades cotidianas de un centro clandestino de detención, desde limpiar las letrinas, lavar la ropa de los canas, bueno, hacer mucha actividad, labor doméstica destinadas a ellas. El terror antes de la dictadura y después de la dictadura para la comunidad LGTB no terminó. Entonces hay que tener como un ojo por ahí especial y más específico cuando se habla de los desaparecidos LGTB, porque también muchos de los que eran militantes también en las organizaciones como el Frente de Liberación Homosexual, como Nuestro Mundo y otras organizaciones a finales de los 60 y los 70, también venían de otras experiencias organizativas de izquierda, de sindicatos, de gremio, donde cuando son desaparecidos uno no puede tener como la especificidad de saber si fue detenido por su organización política de izquierda, que era lo que sí se ensañaba la dictadura militar y todas las fuerzas de seguridad, o si tenía que ver con la infracción a algún edicto, o si tenía que ver con los agentes de inteligencia mataputos, que en general su manera de agarrar putos era hacerse pasar por chabones de Levante y en alguna situación, en algún baño público o en algún sauna o en la calle misma, donde había alguna situación de Levante, de miradas, aparecía algún agente joven en general que le decía, bueno, me lo llevo detenido por la infracción al edicto 68 en la provincia de Buenos Aires, o en Cava con la infracción al edicto 2H. También hay que recordar que en Devoto, cuando estaban los presos políticos a principios de los 70, había un calabozo especial que se llamaba el 2H, que eran para las travestis. Y ahí donde se pone también nuevamente en tapete, donde la exigencia acá a los organismos de derechos humanos tradicionales es cuál es la concepción del ex detenido desaparecido por razones políticas, donde muchas veces las maricas y las trabas no entran, y de hecho hay muchos testimonios donde mucha marica pedía ayuda a los abogados de los ex detenidos desaparecidos políticos en los 70, y los compañeros abogados de izquierda decían que ellas no eran presas políticos, entonces no podían ayudarlas. Un discurso que hasta el día de hoy de alguna manera tiene todavía como un arraigo en esta concepción. Así que eso es como algunas puntas como para hablar sobre los desaparecidos en clave LGTB. Muy bien, Cris, y si te parece podemos terminar este bloque, este bloquecito, porque daría para hablar mucho más como en los distintos bloques que venimos desarrollando en esta transmisión especial, con algún fragmento de... podemos decir uno de aquellos grandes referentes que logró denunciar, visibilizar, mostrar toda otra parte de otro aspecto de la militancia

Este 24 de marzo, desde las 13 horas, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo. Porque son 30.000 y fue genocidio. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Contra la reconciliación. Y contra el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores. Marchamos a la plaza para unir nuestras voces en un solo grito y decir: no al ajuste, no al tarifazo. Paritarias sin techo. No a la criminalización de la protesta ni a los protocolos represivos. Derogación de las leyes antiterroristas. Libertad a Milagro Sala y todos los presos políticos. No a la baja de la edad de imputabilidad y la criminalización de la juventud. No al DNU contra los inmigrantes. No al gatillo fácil y la militarización de los barrios. No al pago de la deuda externa. Este 24 de marzo, desde las 13 horas, yo marcho con el encuentro, memoria, verdad y justicia. A 41 años del golpe genocida, seguimos acá en Ponele Voz a la Lucha. Estoy acá con Manu, compañera de ANRED. ¿Cómo andas, Manu? Buenas tardes. Seguimos con este bloque en el que queríamos abordar la situación de los juicios de lesa humanidad. El año pasado, cuando hacíamos la radio en Plaza San Martín, hablábamos de la lentitud. En realidad venimos hablando desde hace varios años, desde que comenzaron los juicios, de esto de lo que son la justicia cuentagotas, así lo llamaba Hijos, y lo hemos retomado en varias de las radios que hemos hecho para los aniversarios. La justicia cuentagotas porque la cantidad de genocidas que hemos podido sentenciar sigue siendo poca comparada con la cantidad de los que buscamos que tengan sentencia. El tema es que hay un informe la semana pasada de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Este informe se hace con datos que están basados en informes de fiscales de todo el país sobre la situación de los juicios. Ese informe en realidad lo que nos muestra es que las tendencias que antes estaban marcadas, digamos, tendencias que presentaban los informes, ahora se fueron agudizando. ¿Por qué? Acá se fueron agudizando porque hay algunos datos, por ejemplo, menor cantidad de sentencias y por consiguiente menos imputados por año, y por otro lado mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario, que era justamente lo que quería hacer Echecolás, que fue una de las situaciones que generó mayor movilización. No es casualidad porque fue uno de los primeros dos juicios en el año 2006, el cual además tiene la desaparición de Jorge Julio López en el medio. Hay una cuestión más, vamos yendo a los números que arroja ese informe. Dice que en la justicia federal 585 causas son las que se investiga desde 2006 hasta acá. Hay 2.771 imputados. El tema es que de ese total de expedientes casi el 50%, o sea el 47%, todavía se encuentra en etapa de instrucción. O sea que estamos lejos del juicio y lejos de la sentencia. Recién el 30% tuvo sentencia, pero 87 se encuentran en instancia de revisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Estos son los datos, digamos, que se agudizan en el año 2016. Después hay un 20% que se encuentran elevadas a juicio, pero solo 6 de ellas tienen fecha de inicio del debate. Actualmente hay 16 juicios en curso, que representa un 3% de la totalidad de las causas. Son números fríos, pero que de fondo lo que nos están mostrando es que con el gobierno de Macri las causas avanzan más lento, y no es casualidad esta justificación de la que se hablaba en los bloques anteriores del genocidio, y además esas dudas que se ponen sobre la cantidad de desaparecidos. No es, digamos, ese es el tanto la marcha en Capital Federal como la de acá de La Plata refuerza esto de son 30.000 y fue genocidio. Hay otros datos más, por ejemplo, el 29% de los acusados se encuentra procesado, el 26% fue condenado, el 17% falleció, el 17% falleció antes de ser sentenciado, el 15% solo está imputado, y después hay un porcentaje menor al que se le dictó falta de mérito. Por ahí los datos más importantes son estos que decía al principio, la tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario. En 2016 aumentó 80% el número bajo esta modalidad de detención. O sea que están sueltos y no están en la calle, están en su casa, que es como estuvieran en la calle, con el peligro que eso implica. Más si hablamos de las continuidades y de la nunca depurada, de las nunca depuradas fuerzas represivas del Estado. Hay otros datos. El 41%, por ejemplo, atraviesan el proceso judicial libre, de esto que estábamos hablando. 1.052 se encuentran detenidos. Después 533 fallecieron y 42 permanecen prófugos. 45 permanecen prófugos, que significa el 2%. Después, cuando hablábamos de que se consolidó la baja de tendencia, la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año, el pico histórico se había registrado en el 2012 y en el 2013, que fueron 25 veredictos, o sea, la cantidad de sentencias fueron 25, y desde entonces el número fue descendiendo. En el 2014 se dictaron 21 sentencias, en el 2015 20 sentencias, y hasta, el año pasado 19. Y después hay un dato que es contradictorio, que es que el único número que aumentó es la cantidad de condenados. Durante 2016 fueron condenados 161 imputados, 136 condenados y 25 absueltos. En comparación con 2015, en 2015 había habido 117 condenas. Pero se incrementó porque el año pasado hubo dos megacausas, que fueron La Perla y la otra Plan Cóndor y Automotores Orleti 2. Si no fuera por esas dos, estaríamos hablando nuevamente de menor cantidad de sentencias. Claro. Los datos confirman la realidad, digamos, la situación en la que nos encontramos en el marco de las luchas de todo tipo. Venimos hablando de los genocidios negados, venimos hablando de la situación de las mujeres y el movimiento LGTB, venimos hablando de los espacios culturales, y eso se refleja cuando mirás los juicios. También nos está costando más que antes llevar a los genocidas a prisión. Algunos de estos datos, y ahora vamos a estar hablando de un caso particular, que es el caso de Milani. A 41 años del golpe. 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Para vos no hay perdón, no hay reconciliación. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya, de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Sí, con el sufrimiento, perdón, que nosotros tuvimos y que seguimos teniendo, porque te vuelvo a decir que al no haber hecho el duelo, seguimos. Claro. Y pese a que a lo mejor algunos no lo creen, seguimos llorando. Seguimos llorando cuando nos angustia, cuando nos ponemos. Entonces, yo digo que no puedo entender, y no lo justifico, a este gobierno que se dice defensor de derechos humanos, que nos regale a este Milani. ¿Cómo pueden poner a un genocida al frente y darle todo lo que le dieron, tanta plata que le dieron y todo lo que le dieron? Para mí eso es una humillación terrible, es un desprecio hacia los desaparecidos, una burla, y también hacia nosotras, las madres, y hacia los familiares. Acabamos de escuchar a Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien manifestaba su incomprensión y su dolor, digamos, por la designación de Milani en aquel 2013, que de primeras tuvo la impugnación con un informe del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en donde se denunciaba que este hombre había participado como firmante de la deserción del conscripto Alberto Ledo, quien luego su familia manifestó que estaba desaparecido. La deserción era una figura en aquel momento con la cual los militares justificaban, ¿no?, las desapariciones. En el batallón 141 de La Rioja, donde hacía el servicio militar Ledo, funcionaba un centro clandestino, cosa que Milani dijo que desconocía, siendo que era el subteniente, digamos, el que estaba acusado hasta ese momento de su designación como jefe del ejército, era el capitán Sanguinetti. Pero estaba la orden de investigar a Milani, cosa que nunca se había hecho. Entonces el CELS, en esta impugnación, le habla al gobierno y le dice que Milani debía ser investigado por la desaparición del conscripto Ledo. En segundo lugar, estaba la cuestión de el secuestro y la tortura de Ramón Olivera y su padre Pedro. Su padre Pedro era militante político en aquel momento y fue secuestrado y torturado. Vamos a escuchar el audio donde Ramón Olivera cuenta lo que él denunció. Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias estamos en contacto telefónico ahora con Alfredo Olivera. Él es uno de los denunciantes del ex jefe del ejército César Milani en la causa en la que ha quedado detenido este militar acusado de crímenes de lesa humanidad en la provincia de La Rioja. Hola Alfredo, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de escucharlo. Igualmente, muchas gracias por atendernos, Alfredo. Bueno, ¿cómo toman ustedes, su familia, la detención de César Milani ahí en La Rioja? Con enorme satisfacción. Realmente, creo que es algo de justicia, porque ¿quién nos va a atacar? Yo tengo un infarto curado a la altura de la tetilla. Bueno, mi padre murió, mis hermanos han sufrido persecuciones y demás. Entonces es un aliciente, ¿eh? Es un aliciente, porque todavía no es definitivo. Por otro lado, esto solamente es una prisión preventiva y dentro de 10 días se va a resolver su... Queremos que sea prisión preventiva. El juez tiene que resolver su situación dentro de, como digo, 10 días. Y bueno, y después se abre un proceso todavía que queremos que llegue a una cárcel efectiva y prolongada para Milani. Alfredo, para contarle a toda la audiencia que nos escucha en todo el país, bueno, nosotros en las radios comunitarias hemos seguido bastante el caso de Milani y las denuncias que han hecho ustedes, también la familia de Alberto Ledo, pero en la causa en la que ha quedado detenido, ¿de qué se lo acusa concretamente? ¿Cuál fue la denuncia que usted ha presentado, ha hecho, incluso en plena dictadura? Sí, el encuadre legal que tiene esta causa es por la detención ilegal de Pedro Adán Olivera, que es mi padre, y mía, Ramón Alfredo Olivera, tormentos y tortura. Yo no me acuerdo cuál es la otra figura que hay en el tema, ¿no? Pero esos serían los cargos que le han hecho. Yo lo que denuncié, en realidad, es cómo él se lo lleva detenido a mi padre el día 12 de marzo del año 77, cómo lo devuelven dos días después a mi casa, torturado, en un grave estado de salud, y pude comprobar con certificados inclusive de la propia justicia que fue una detención ilegal, que la justicia no tenía antecedentes de que mi padre violara la ley de seguridad nacional, así me lo certificaron inclusive en la justicia. Puedo probar de que la detención se produjo el día y en las horas que yo digo, por los libros de ingreso del penal. Allí quedó grabado el día que ingresó y en las horas que ingresó mi padre. Y bueno, y con el legajo personal de él, que certifica de alguna manera que él estaba de oficial de servicio ese día, en esas horas, en que mi padre ha sido detenido. Eso por el lado de mi padre. Por el otro, yo había denunciado que, aparte de eso, de haberse llevado secuestrado a mi padre, ese día 12, el 14 de marzo, dos días después, que es cuando a mi padre lo dejan en libertad, pero a mí primero me detienen a mí en la municipalidad, y luego, una vez que ya me tienen detenido a mí, lo traen a mi padre y lo dejan a las puertas de su casa, y se van. Eran las palabras de Ramón Olivera, contando lo que él denunció, que él la primera vez que denuncia es en aquel año, en el 79, cuando, como recién explicaba, lo primero lo secuestran a su padre y a los dos días él es secuestrado también de la municipalidad donde trabajaba. Y de la misma manera, Milani fue el que lo fue a buscar y el que después lo llevó al juzgado donde declaró, y ahí radicó una denuncia en el 79, que después en el 84 ratifica y en el 2013 termina declarando nuevamente. Esto demuestra, digamos, es la prueba más contundente que hay contra Milani en este momento. Es justamente, Milani hoy no está preso por la causa del conscripto Ledo, que fue claro, la más conocida, sino por el secuestro y tortura de los hermanos Olivera y de Verónica Mata. Claro, Verónica Mata, quien... ahora vamos a escuchar las palabras de ella contando cómo es que se da cuenta, porque lo que le sucede a ella es muy particular. Ya tienen la memoria a ver que un soldado fue la que la secuestró, pero no sabía quién era. Entonces, con la designación de Milani y su aparición en los medios, ahí le cae la ficha de que era él, de que tenía nombre ese señor. En ese momento yo estaba como atemorizada en mi casa, iba de la escuela a mi casa, hasta que una noche llegan a buscarme. Yo estaba durmiendo, era madrugada. Me vino a despertar mi padre para decirme que me venían a buscar. Entonces yo bajo a la sala, porque en mi casa tenía los dormitorios una planta arriba, y cuando llego me encuentro con que en la sala había personal uniformado, que yo no sabía de qué fuerza era, pero sí después me entero que era la Policía Federal, todos armados, y un único militar, jovencito, muy notorio porque era el único militar, muy jovencito y de un cari lindo. En ese momento, digamos, yo estaba estaba como en estado de shock, o sea, no prestaba mucha atención a lo que se hablaba. Y bueno, por eso, porque mucha gente me pregunta cómo lo reconocí. Bueno, indudablemente a esa edad y mirando lo que pasaba, uno guarda archivos en la memoria. Verónica Mata nos contaba cómo a los 17 años la secuestró el militar Milani, que hoy está detenido en el penal de Ezeiza. Primeramente estuvo detenido en el Instituto de Rehabilitación Social, la cárcel donde... fueron torturados las tres personas que lo están acusando hoy. Es decir, más allá de lo que veníamos contando sobre la actualidad de los juicios y que nos muestra un panorama difícil, queríamos destacar como importante el logro de haber llevado a la detención a Milani, que recordemos que fue con estos antecedentes que estamos contando, con denuncias desde el año 79, fue jefe del ejército. Así que seguiremos con Ponele Voz a la Lucha a 41 años del golpe genocida en la previa a la movilización acá en La Plata. A 41 años del golpe, 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya, de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Continúa Ponele Voz a la Lucha, este programa especial

Ahí escuchamos la producción que hizo La Charlatana para este programa especial en conmemoración al 41 aniversario del golpe cívico-militar eclesiástico. A mí me parecía importante, ¿no?, algunas cosas que decían los pibes y las pibas que escuchábamos recién, ¿no? Eso de no nos dan bolilla porque somos jóvenes, uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer? Una marcha nosotros, escuchaba por ahí, pero... Para reflexionar un poco, ¿no?, también dentro de lo que es la comunicación alternativa y la construcción de nuestros medios, lo importante que es también darle voz a sujetos y sujetas políticas que son los niños y los jóvenes y que también hoy viven expuestos a una realidad también bastante compleja, fruto de las nuevas políticas neoliberales que se están implementando y la situación de pobreza y marginalidad que hay en muchos de nuestros territorios y que también tienen mucho para decir, ¿no? Y no es que no la estén viendo ni nada, sino que hay que también prestarle un poquito de atención. Y también las nuevas viejas políticas de construcción del enemigo interno, que ahora parece que está bien tipificado en determinados jóvenes, uh-huh. Y que bueno, se reflotan los debates de la baja en la edad de imputabilidad y más allá de eso, bueno, lo que significa la persecución diaria y podríamos decir la eliminación casi sistemática de jóvenes pobres dentro de las barriadas populares, eso en nuestro país. Por eso es interesante esto que decías, Nehuen, de poder recuperar también la actividad, la agencia de los jóvenes y de las jóvenes que están haciendo cosas y que nos proponen, como estos chicos de La Charlatana, salir a luchar por los derechos como han luchado también antes, durante la última dictadura militar, y antes y después. Nos queda un bloquecito más, ¿no? Un bloque más de esta transmisión que tiene que ver con lo antirrepresivo. Y luego, a ver, ¿cuándo nos queda? 15 minutos. Sí, vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando también del juicio relacionado con Omar Cigarán que se terminó. Está llevando a cabo. Uh-huh. Terminó. Hoy. Ah, muy bien. Bueno. Entonces continuamos en Ponerle Voz a la Lucha, esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos en La Plata. Estamos palpitando la marcha a las 17 horas. Se sale de la Plaza San Martín en 7:50. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. A 41 años del golpe. 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Para vos no hay perdón, no hay reconciliación. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Buenas tardes, seguimos aquí en Ponele Voz a la Lucha. Mi nombre es Sebastián, represento al colectivo cultural Otro Viento y estoy con mi amiga compañera también, Pau Calgaro. ¿Cómo andás? Yo volví acá. Volvimos a la radio después de... Cuatro años. Volvimos a la radio. Dos años, ibas a decir, estamos viejos. No, que no se note. Bien, programa especial, transmisión especial. Nos ha tocado un bloque, vamos a laburar un poquito y a tratar lo que es el eje antirrepresivo. Todos sabemos, venimos de una lucha docente muy importante que llevó miles de personas a la calle, que se han manifestado ayer fuertemente, pero también desde la semana pasada, a raíz de todo lo que, de las medidas que viene tomando el gobierno, pero es un conflicto que de nuevo tiene muy poquito. Así es, hicimos por ahí como una especie de reconto de los que fueron las medidas educativas a lo largo de la historia, a gran escala, ¿no? Algo bastante breve, pero veíamos cómo desde los inicios, ya en el 55, hay como una, una, se empieza a ver a la educación como una inversión y no como un derecho. Se traslada a lo que es, primero sucede lo de la primaria, que pasa de nación a provincia en el 55, y ya después, durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, como dijo el compañero, sucede lo mismo pero con las escuelas secundarias. Sí, contextualizando un poco, como decías vos, en el 55 se da esta llamada Revolución Libertadora que derroca a Perón, y ahí ya se empieza a abrir el juego a los particulares, en realidad, la educación como servicio, dejando a un lado la educación como derecho. También empieza a jugar un rol importante todos los organismos como el Banco Mundial y el FMI, con sus consejos que tanta suerte nos han traído. Luego en el 76 esto se viene profundizando y quizás se termina a dar su golpe más certero en lo que es la nefasta década de los 90. Exacto, ahí hay una seguidilla de leyes que no hacen más que privatizar la educación, y justamente se transfiere, como decíamos, el nivel secundario de nación a provincia, lo que hace que el presupuesto educativo sea más escaso, o sea, como un poco se lavaran las manos de esta inversión que debería hacer el Estado en la educación. Sí, recordemos, obviamente, estaba Carlito Saúl ahí a la cabeza en ese momento. Algunas leyes que se sancionaron en esta década fueron la ley de transferencia, que establece que el secundario pasa de nación a provincia, como decías vos, Pau. La ley federal de educación, donde se crea la EGB polimodal en, creo que, casi todas las provincias del territorio. Vos justamente podés hablar de una excepción ahí. No, Neuquén, sí, bueno, pero la lucha docente fue muy fuerte para que esto no suceda. Creo que en otras provincias también, ahora no la tengo en mente. Pero sí, lo que se lograba con esto era que haya una educación más vinculada al mercado laboral, en un sentido meramente productivista, donde se buscaba que esas personas sean fuerza de trabajo, claramente precarizada luego, de dichas empresas y demás. O sea, es una visión desde ese lado, en ningún momento desde un lugar piola, si se quiere. Exacto, y también la Ley de Educación Superior, también conocida como LES. Un brevísimo contexto histórico, también invitamos a oyentes, oyentas que estén del otro lado a seguir profundizando, justamente para marcar que lo que está ocurriendo con el conflicto docente no es nada nuevo, lamentablemente. Y por otro lado, para hablar del conflicto docente, qué mejor que justamente un docente, ¿no? Sí, justamente para hablar desde lo que se está viviendo ahora, en un contexto totalmente represivo. Se habla de las marchas. No es casual que, habiendo una marcha tan grande de educación, hoy estemos hablando de reactivar el protocolo antipiquete. Entonces también nos parece que la respuesta que está teniendo el pueblo en la calle está teniendo por parte del gobierno una actitud más represiva. No solo desde esto por ahí más concreto, sino más bien también desde cómo se está tomando la figura del maestro. Bien, y como decía, nadie mejor para explicar el conflicto docente que un docente mismo, ¿verdad? Es así, estamos en comunicación con Carlos Forner, de profesor de música de la Escuela Técnica número 5, integrante de Autos Convocados en Sánchez, pues, que hoy está cumpliendo 13 años. Carlos, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Carlos, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá escuchando todo el marco y el resumen histórico del recorrido que viene haciendo nuestro sistema educativo. Muy interesante, muy bueno. Me acuerdo plenamente con lo que han planteado. Sí, el recorrido es muy breve, pero la idea justamente era darle un poco de introducción a lo que está pasando ahora con el conflicto docente. Queríamos consultarte en particular cómo analizan ustedes, cómo analizás vos el discurso de María Eugenia Vidal y la construcción del rol docente que se está proponiendo desde el gobierno, desde el PRO. Bueno, me parece que es un poco en el contexto y en la línea de tiempo que ustedes plantearon, un poco una profundización de eso. Yo, para tratar de ser coherente con una realidad, me parece que no tenemos que olvidarnos que todas estas leyes que iban dictaminándose y perjudicando de alguna manera el sistema educativo que tenemos y que lleva a un problema importante hoy general, en donde se quiere cada vez más señalar y apuntar desde los distintos gobiernos al docente como único responsable de este problema, cuando es a la inversa la carga de las responsabilidades. Acá yo recuerdo haber hecho una carta de lectores a un diario local, al diario El Día, justamente porque Felipe Solá, cuando era gobernador, fue uno de los que empezó a plantear que los docentes trabajamos solo 4 horas y tenemos 3 meses de vacaciones. Después continuó también esa línea argumentativa y no hace mucho la expresidenta Cristina Fernández, al abrir las sesiones legislativas, habló de los docentes hablando de que somos un parto, que es realmente preocupante, sobre todo en su condición de mujer, de madre, bueno, y en ese caso también de gobernante. Y lo que está haciendo ahora el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal en la provincia es profundizar un poco ese camino, que creo que es importante ver todo y la perspectiva para no quedarnos con la foto actual. Entonces, bueno, realmente sí, es muy desagradable escucharlo a Macri hablando de, utilizando mal los términos, ¿no? Eso de caer en la escuela pública, digamos, si quería expresarse de alguna manera despreciando la escuela pública, lo podría haber hecho, pero podría haber hablado bien, por lo menos, utilizando las palabras más correctamente, con mayor precisión. Sí, así también María Eugenia Vidal habló de los voluntarios o de la vocación que tienen que tener los docentes, como si vivieran del aire también, no teniendo en cuenta de que son trabajadores y trabajadoras que día en día están enfrentándose a un montón de problemáticas, como yendo de una escuela para otra, cobrando meses atrasados, bueno, y demás situaciones que conocemos y muy de cerca. Por eso también la pregunta era, frente a la marcha que se dio ayer, que fue muy grande, y toda la lucha que se viene dando, ¿cuál es la respuesta que vienen teniendo sobre las paritarias, no convocadas paritarias, y cómo viene ese reclamo y cómo va a seguir? No, seguramente, mira, la gobernadora, por eso digo, habla de vocación, pero la política, que también es una vocación, y cada trabajo es una vocación, pero su remuneración es de más de medio millón de pesos, cuando pretende que un docente que está al frente de 35, 40 chicos con aulas superpobladas, cuando la ley está estimando 20, 25, pretende que vivamos con un sueldo inicial de 9.000 pesos, sin hablar de lo que son los básicos y las jubilaciones. Yo creo que eso la gente lo tiene claro, y realmente por eso el conflicto también se está alargando, porque hay un apoyo y un acompañamiento, una comprensión de las familias. El gobierno pretende mentir. Acá en Los Hornos, vos mencionaste que yo soy integrante de una asamblea, acá en Los Hornos hemos logrado la expropiación de un predio y la construcción de un jardín maternal y un jardín de infantes, que se terminaron en la gestión anterior, luchando muchísimo, haciendo festivales, movidas culturales. Hoy esos dos jardines, es el primer jardín maternal fuera del casco urbano, que dependen ambos de la Dirección General de Cultura y Educación, y están cerrados, pese a que están terminados, porque están haciendo una especulación electoral por incapacidad, o vaya a saber también por qué otras cuestiones, y realmente esto genera mucha indignación y muestra que hay un discurso que habla de preocupación por los más niños y por la educación, y por otro lado, esta realidad que ustedes la pueden comprobar, los jardines quedan en 65 y 152, los pueden ir a ver o consultar nuestra página, que están las fotos, hay actas que hemos hecho con las asesoras de educación inicial hace muy poquitos días, y se está perdiendo todo un mes de clase por negligencia del gobierno. Bien, Carlos, una última antes de cerrar. Hoy mencionabas en un momento que hace un tiempo habías escrito al diario El Día. Uh-huh. En relación con eso, ¿cuál te parece que es el rol que juegan los medios hoy en todo este conflicto docente? Y también, justamente, ¿cuál es la figura que están construyendo de todos los discursos mediáticos, tanto de la lucha que se en su momento no y la que se está viviendo ahora? Bueno, sacándolos a ustedes y todos los medios alternativos, el rol de los medios nacionales es nefasto, digamos. Creo que me haces la pregunta sabiendo la respuesta, pero está bueno decirlo y está bueno preguntarlo. Es nefasto el rol de los medios, están utilizando, bueno, todo el tiempo a la figura del maestro para confrontar o intentar confrontar, por eso digo, creo que hay un acompañamiento y una comprensión importante del grueso de la población que no cae en esa mentira, mientras se sigue subsidiando a la escuela privada y ningún medio de comunicación nacional, ni gráfico, ni televisivo, ni radial, hablan de los subsidios que se le vienen entregando y otorgando en los distintos gobiernos, y ese también continúa, a la escuela privada. Con los dineros de todos se subsidia la educación para lo que ellos llaman los niños ricos. Bien, Carlos, ha sido muy claro, te agradecemos mucho por tu tiempo. Siempre apoyamos la lucha docente, así que nos veremos en la calle. Bueno, gracias nuevamente. Hay un paro anunciado para el lunes 27 de Gremio Cuteva, y el 30 creo que hay un paro de vuelta de todos los gremios. Bien, perfecto, estaremos difundiendo y estaremos acompañando, como siempre, Carlos. Nuevamente, muchísimas gracias. Bien, pasaba Carlos Forner, entonces profesor de música. Se nos está terminando el tiempo. Sí. Pero no nos queremos ir sin por lo menos hablar un pantallazo de lo que viene siendo el juicio por Omar Cigarán. Estamos enjuiciando al policía Diego Walter Flores, quien le disparó a Omar en 2013. Bueno, el juicio viene siendo bastante movido. Eran las audiencias 20, 21 y 22, se agregó una nueva porque faltaron testigos para declarar para el próximo viernes 31 a las 9 horas, día que también se va a estar escuchando la sentencia por el juicio Andrés Núñez, así que va a ser un día bastante importante. Lo de Omar van a ser la finalización de los testigos y, si se llega, los alegatos. Sí, es importantísimo el juicio de Omar, sobre todo por la lucha que ha llevado la madre. Sandra hace muchos años que viene peleando por esto, y también el colectivo Contra el Gatillo Fácil, que bueno, está siempre en este tipo de movidas. Nos pueden seguir el juicio en vivo, está transmitiéndolo la Red Nacional de Medios Alternativos, así que el viernes 31 a las 9 pueden ir al Facebook de la Red Nacional y ahí van a poder ver cómo se sucede este juicio. Bien. Hemos llegado al final de nuestro bloque. Hemos llegado al final de nuestro bloque, así que les agradecemos por estar ahí del otro lado y nos vemos un ratito ahí en la plaza. Exacto. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Este 24 de marzo, desde las 13 horas, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo. Porque son 30.000. Y fue genocidio. Y fue genocidio. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Contra la reconciliación. Y contra el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores. Marchamos a la plaza para unir nuestras voces en un solo grito y decir: no a la teoría de los dos cárcel demonios. Cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Perpetua a Milani. Este 24 de marzo de las 13 horas, yo marcho con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Estamos llegando al final de Ponele Voz a la Lucha, este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a 41 años del golpe militar. Un año más de radio, por suerte, que hoy vienen muchos más. Acá tenemos una mesa feminista para terminar y para irnos ya a la plaza. Exactamente, podemos hacer un breve raconto de qué temas estuvimos charlando en el día de hoy. Así es. ¿Qué estuvimos charlando el día de hoy, Juli? Más o menos, por eso di el pie a ver si alguien decía alguno. Pero bueno, sí estuvimos hablando al principio de los genocidios, de la invasión, matanza y aculturación vinculada a los pueblos originarios. Después un poco de cultura, espacios culturales, terminamos hablando de la actualidad, de los espacios acordándonos siempre de este lugar, de la Olga Vázquez, a seguir defendiéndolo. Hablamos también de la detención de Milani, perdón, la detención de Milani, del conscripto Ledo, de Olivera, Mata. Una también muy buena columna de género, hubo. De géneros, exactamente. Y me estoy olvidando alguna, estoy casi segura. Ah, bien. Y tuvimos además el espacio dedicado y producido por los niños y las niñas de La Charlatana. Ahí están llegando. Están llegando los niños y las niñas de La Charlatana. Bueno, si quieren venir, pueden venir a decir algo. Se quieren acercar. Mientras tanto, yo voy a ir nombrando a la gente que estuvo dando vueltas por acá por el estudio, que esto no es todos los compañeros y compañeras que estuvieron trabajando, que son muchos más, de los distintos medios, del Otro Viento, de ANRED, de la Academia Quechua, de La Charlatana y de Radio Nauta. Digo los nombres entonces de algunos de estos cumpas que estuvieron hoy dando vuelta. Pablo Lesiani, Pablo Ucero, estuvo también Cintia y Alejandro, Fernando Gómez, Rodolfo, Jera, Matías, Emilce, El Pampa, Paula, Julieta, Vanessa, Juliana, Cristian Prieto, que no sé por qué le digo el apellido, David, Manuela y Newen fueron algunos de los compañeros y compañeras que estuvieron acá dando vuelta. Ahora están los chicos que de La Charlatana también aquí. Me llega una información por la cucaracha, Juli, que quienes se queden sintonizando van a estar escuchando lo que fue el programa pasado, que tuvo la particularidad de que fue en la plaza. Estuvimos en la plaza hablando con... En la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín, exactamente. Y nos vamos para la Plaza San Martín ahora, 17 horas. Ya estamos un poquito pasados, pero esto tiene unos tiempos laxos, como siempre las concentraciones masivas de gente. Nos vamos para Plaza San Martín, desde donde va a iniciar y terminar esta movilización en La Plata a 41 años del golpe, en esta ciudad tan fuerte, tan afectada y tan luchadora en referencia a esta fecha. Y mañana también está la convocatoria en todo el país y en particular cerca, en la ciudad de Buenos Aires, en la movilización más masiva o central, que es desde la 1, ya se va a estar concentrando en Congreso para movilizar a Plaza de Mayo. Bueno, algo más que salga... No, nadie nos avisa más nada. Bueno, eso, me parece una experiencia interesante poder hacer este programa especial para que la fecha no pase como si nada, porque es muy importante para los medios comunitarios populares y alternativos lo que significan estos 41 años, que son también parte de nuestra historia de lucha, no solo por nuevas legislaciones y otros marcos institucionales, sino sobre todo por existir y poder decir otras cosas y darle... voz, como dice el título de esta jornada o de este programa, a otras voces. Y bueno, y también queríamos despedirnos con un homenaje a un comunicador, a un periodista que está relacionado con esta lucha desde los de abajo, de darle voz a los y las de abajo. Milce. Sí, Juli, nos vamos, pero los dejamos escuchando un fragmento en la voz de Rodolfo Walsh. Él lee justamente un fragmento de su novela Operación Masacre, es su gran novela. Y lo homenajeamos justamente porque se cumplen 40 años de su fusilamiento a manos de militares. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos. Murmura. Si disparamos nos tiran seguro.